Pero en tiempo real la actualidad se sucede vertiginosamente, impacta y genera efectos a cada instante. Vamos a explorar los ángulos de la noticia reflejando la realidad, observando los vértices que señalan la profundidad de los acontecimientos. En un compendio ágil y dinámico, información, música y deportes están comprimidos en tiempo real. En tiempo real comienza a continuación. De tous les salons, les foires et les grandes expositions. Hola, ¿qué tal? Y muy buenas tardes y bienvenidos a En Tiempo Real. Mi nombre es María Rodríguez. Me acompañarán Gabriel Tarquinus en los deportes y Pablo Robert en el fútbol. En la operación técnica está Lucas. Tiempo real tendremos novedades, noticias, deportes. Preparamos un informe especial sobre los cuidacoches. Esto y mucho más lo escucharás en tiempo real. Más ahora, comenzaremos el programa con muy buena música. Desde Italia, llega Alexia con Dimmi Come. Voy a poner... Souvent imité, souvent en tiempo real la high technology que pone las novedades en perspectiva. Voy a poner... que has escuchado hablar del iPhone y seguro que te lo querés comprar porque es un teléfono que está muy bonito. Acá tenemos una información muy importante para compartir con vos. El 22 de agosto se lanzó en nuestro país el iPhone de Apple, que es un celular más iPod más internet, por dos de las compañías multinacionales de servicio de telefonía celular de Argentina. Por su parte, el iPhone se presentó en junio de este año en Estados Unidos a $200 por equipo, con más de dos unidades vendidas en aquel país. Entre tanto, la fiebre del iPhone 3G arribó a la Argentina. Su valor oscila entre $1,599 para el ejemplar de 8 GB y de $2,029 para el ejemplar de 16 GB, ambos con abono mensual de $119 por la compañía que tiene todo en Claro. No obstante, por la comunidad se puede adquirir a $1,599 el de 8 GB con ahorro de $145 por mes. Las características tecnológicas del iPhone revela que tiene un tamaño de 62,10 milímetros de ancho por 115,50 milímetros de alto. Su peso es de 133 gramos en su presentación de color negro para su variedad de 8 GB y de 16 GB. En color blanco, solo disponible en su versión de 16 GB. El iPhone cuenta con tecnología 3G para videollamadas, Wi-Fi, Bluetooth de 2.0, GPS, pantalla de LCD panorámica y multitouch de 3,5 pulgadas en diagonal, resolución de 480 x 320 píxeles, cámara integrada de 2 megapíxeles, graba video, reproduce MP3 y MP4, recarga mediante USB conectado a la PC o por adaptador de corriente, equipo principal, cable USB y auriculares sin PVC diseñado para reducir el medio ambiente. Te trajimos la tecnología del iPhone. Si te lo querés comprar, ya sabes cómo, ya sabes dónde y qué beneficios tiene. Es otra comunicación. Es poder decir sin intermediarios. Es poder equivocarse al decir. Es poder contar historias sin censura. Es poder pensar sin recurrir a otro cerebro. Es poder emocionarse sin lágrimas amarillas. Es poder. De la azotea. 88.7. Otra comunicación. Agradecemos la colaboración prestada y los recursos aportados a Experimento Radio por Copihue Servicios Gráficos, EOPS Librería, La Clave Gráfica e Imprenta y Fundación Hazme Reír. Si buscas un lugar tranquilo para navegar en la red, Pireus Café Internet. Un ambiente cálido, a pasos del centro. Pireus Café Internet. Hipólito Yrigoyen y 9 de julio. Nos mudamos a un nuevo edificio. Más cómodo, seguro y accesible. Una sede óptima para brindarle a los afiliados la atención que siempre esperaron. Y mejorando, ahorramos más de 150 mil pesos anuales. No se trata solamente del edificio, se trata también de que PAMI se muestre como lo que es y lo que pretende ser. PAMI escucha 0800-222-7264. Visita www.delazotea.blogspot.com. Ahí encontrarás todas las notas culturales y lo que pasa en la azotea. COPETRAF, Cooperativa de Trabajo Transformadores Mar del Plata Limitada. Ingeniería electromecánica, reparación, mantenimiento y reingeniería de transformadores eléctricos. De distribución, rurales, navales y potencia. Una empresa fundada en Mar del Plata, de carácter social y de proyección nacional. COPETRAF, teléfono 480-4165. Correo electrónico admcopetraf@copetel.com.ar. Página web users.copetel.com.ar/copetraf. De la Azotea 88.7 Ultracomunicación. Estás en tiempo real por 88.7 FM de la Azotea. En la radio vivimos en tiempo real y lo exploramos en Zona de Impacto. Segmento Zona de Impacto, reflejaremos dos ángulos de una misma problemática. Los cuidacoches, con voces a favor y otras en contra, generan en algunos conductores tranquilidad, en otros un estado de indefección. Ejercen una actividad ilegal, pero son la cara visible de una realidad económica que vive el país. Salimos a preguntar a los concejales si hay alguna solución sobre este tema. Primeramente hablarán Cristina Coria, Juan Carlos Cordeu y Juan Domingo Fernández. Escuchémoslos. Proyecto desde la oposición para erradicar o regular la actividad de los cuidacoches. No, en este momento, o al menos en los últimos tiempos, no tengo en mente que se esté trabajando en ningún proyecto. ¿Sería una solución articular con desarrollo social para otorgarle algún plan social? En realidad no tengo una información, una estadística de cuántas personas están en este momento en las calles realizando esta actividad. No sé si han sido relevadas por desarrollo social. Es probable porque en esta idea que estuvo dando vuelta hace unos años se articuló con desarrollo social, tratando de ver cómo se les daba algún tipo de, si era posible darles algún tipo de cobertura o contención. Hay mucha gente que se queja por el sentido de que son amenazados, discuten, hay peleas, les rayan el auto si no le dan una moneda. ¿Qué le podemos decir a la sociedad? Que esa es una, por supuesto, si alguien es atacado o si algún vehículo es rayado, bueno, forma parte de un hecho delictivo como los tantos hechos que lamentablemente tenemos en nuestras calles. Por eso digo, son actividades que se desarrollan sin tener una vinculación, sin tener una articulación con el municipio. Es cierto que hay una tolerancia, de hecho, si no, deberían ser, digamos, levantados de las calles como cualquier actividad que se desarrolle sin permiso. Concejal Cordeu, ¿hay algún proyecto para erradicar o regular a los cuidacoches? En este momento no, en el Consejo Deliberante no hay nada. Yo recuerdo que hace cerca de 2 años, a través de una gestión del Consejo Deliberante, todo lo que era cuidacoches, ya no trató de reglamentarse. No se ha ayudado a dar una solución. Desarrollo social para ser los beneficiarios de algún plan? Sí, totalmente. también aquellos que han administrado las distintas organizaciones, pero yo creo que es un problema que hace a la comprensión de todos estos sectores. Concejal, ¿qué le decimos a los vecinos que han sufrido diferentes incidentes con los cuidacoches? Ese es el problema, porque el cuidacoche que no está reglamentado no tiene una tarifa que cobrar. Si el contribuyente se niega, no se tiene ese problema, tiene ese problema. Y esto directamente es un problema de vigilancia y un problema policial también, que hay que tomar cartas en el asunto. Es un poco complicado, ¿no? Todo eso, la que vivimos y no es el más chico ni el más grande, ¿no? Pero son los problemas que tenemos que ir afrontando. Aparte de esta sociedad, que ahora se está revolviendo más violenta y más con más inseguridad, y no vemos la presencia aquí de la autoridad municipal en lo que hace la contención de estos centros, ¿no? ¿Cuál es un proyecto desde la oposición para erradicar o regular a los cuidacoches? Hay un proyecto presentado por el grupo de la Concertación Plural, o sea, por el grupo que integramos con la Concertación Plural, para reglamentar el tema de los cuidacoches. La presentó el concejal Barcelona, en la cual acompañamos todo el interbloque. Así que lo vamos a estar tratando, no en esta sesión de jueves que viene, pero sí dentro de 15 días. ¿Qué solución le podemos dar a la gente que tiene que lidiar a veces con peleas, con insultos, con rayaduras en los autos? ¿Qué se le puede decir a la sociedad? Dentro de la reglamentación está, primero, tener un registro de todos los que son cuidacoches para que puedan ejercer esa función que están ejerciendo ahí, para poder resguardar al usuario, al que generalmente estaciona, y no sufrir los servicios, a veces sufriendo los que estacionan los coches y los suben por ahí. Hasta en las plazas del sur en temporada 20 y 25 pesos también. ¿Una solución sería articular con el desarrollo social para que sean beneficiarios de algún plan? Nosotros creemos que la tiene que articular el municipio, sin ninguna duda, el área puede ser de orden social, pero no estaremos cubriendo las expectativas que tenemos respecto a los cuidacoches. Creo que uno de los intervenientes tiene que ser acción social, pero también tiene que estar la Secretaría de Educación y también tiene que estar directamente los ejecutivos y los trabajadores. Los cuidacoches están en el centro de la polémica. Hablamos con ellos. Entre otras cosas, le preguntamos por qué se dedican a esta actividad. Un día soy Medina Paz y cuido coches, hace 17 años. ¿Y por qué te dedicas a esta actividad? Sí, porque con la edad que tengo ya no me toca nadie. ¿Y cuántas horas te dedicas a esto? Yo entro de 7 a 1 y media. ¿Y por promedio en esta actividad cuánta plata puedes sacar por día? Y acá 25, ponerle 25 más 30, 55 pesos por día, pero... Desde el Ejecutivo se está haciendo un proyecto para censarlo, preservarle la fuente de trabajo y articular con desarrollo social para ser los destinatarios de un plan. ¿Te interesaría esa propuesta? Ya, la propuesta es buena, pero le sirve para el que no tiene familia. ¿Qué opinión te merece aquellos cuidacoches que rayan los autos, que roban, entre comillas, los indican como que son entregadores? ¿A vos qué opinión te merece? Esto, yo conozco mucho, esto va a base a la propina. Que vos venís, me dejás un coche, un mes, dos meses, si no te da nada, no me da nada, la gente se cansa. Y te dicen que no te pueden dar porque la calle es libre. Entonces, ¿qué pasa? Vos preferís dar un peso o dos pesos y sabés que el auto lo tenés sano. Yo acá a mí no me dan, muchos que no me dan, ni le pincho la rueda ni le rayo. Simplemente después si le roban el auto o le abren el auto, yo no me hago cargo. Por eso no. Lo que pasa es que hay muchos cuidadores buenos y muchos cuidadores malos. Pero la misma gente lo hace malo a los cuidadores. No es que nosotros le rayamos por allá, yo no le rayo a nadie. Porque vine a los 39 años a Mar del Plata con una decisión tremenda de conseguir trabajo. Era el lugar donde había trabajo para todo el mundo. Vine y empecé a rebotar en todos lados, por más referencias que tuviese, rebotaba en todos lados, decía que venís mañana, que te llama. Y de última, la situación me atajaba. Y tenía que pagar mi alquiler. Entonces un señor me dijo, mira, podés hacer así, ganarte la moneda decentemente. Junto con mi esposo es una misma edad. Y entonces lo empezamos a hacer, y relacionándonos con la gente, nos gustó. Seguimos esperando un buen trabajo, pero tenemos 58 años y es difícil. Y más o menos son 7 horas, 7 horas. Hay gente que se queda hasta las 3 de la tarde, yo me quedo hasta las 3 de la tarde. ¿De acuerdo? ¿En promedio voy a sacar? No, mi amor, no hay promedio. Hay días, mirá, que alcanzo a sacar para el boleto y nada más. Pero 30 pesos por día, son todas mentiras. Porque, por ejemplo, a esta hora, mirá, que son las 11 y pico de la mañana, recién tengo 12. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Y bueno, y por ejemplo, ¿qué le dirías o qué opinión te merece, por ejemplo, esa gente que se dedica a esta actividad deshonestamente y que después se los indican como que fueron entregadores de los robos de vehículos? No, yo no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. Nos apura a todos, porque el que no lo conoce a uno tiene desconfianza y tiene razón, porque estamos viviendo en un momento muy bravo en este momento. Entonces nosotros no, es eso, no sé, ni yo si lo si conocía quién es el que entrega los autos, porque yo se lo mando al frente. Desde ahora, desde el Consejo Deliberante, los concejales que están volviendo a tomar la iniciativa de hacer un censo de todos los colacoches para preservar la fuente de trabajo, y quieren articular, quieren una solución articular con el desarrollo social para destinarlos a algún plan. ¿Qué pensás de eso? Nosotros hace como 10 años atrás tuvimos una oportunidad de contarnos todo. Era una mano negra que nosotros todos los meses poníamos un ejemplo, 20 pesos. 10 años atrás, se ganaba cuidando. Entonces 20 pesos no ganaba, íbamos a tener obra social, íbamos a tener todos los requisitos bien para ver. Pero al señor que le pagamos, no se hizo más, y después lo encontramos, pero a ver, en el momento se murió. Y entonces después de ahí también que la gente no cree. ¿Se puede poder tener un trabajo digno y el día de mañana una obra social y una jubilación? Para mí el trabajo que hago es muy digno. No me arrepiento de mi trabajo, al contrario, estoy orgullosa. Yo me llamo Luis y estoy cuidando coches acá, en este momento. ¿Por qué te dedicas a hacer cuidar coches? Porque no hay otra cosa hasta que me consiga un trabajo o algo, así que por lo menos por ahora voy tirando con esto. ¿Cuántas horas diarias te dedicas a esta actividad? 6 horas, 7 más o menos. ¿Y en promedio por día cuánto puedes sacar? Sí, 15, 20 pesos. ¿Qué opinión te merece aquella gente que ha sido víctima de agresiones por parte de los trapitos, rayaduras en los autos y demás cosas así, que a veces los indican también como entregadores de después robo de vehículos? Ay, hay algunos, pero no todos son iguales, ¿eh? Hay algunos que lamentablemente capaz que por dos o tres las digamos todos, pero no todos somos iguales. ¿Una solución desde el Ejecutivo sería censarlos para preservar una fuente de trabajo en el verano y articulando con desarrollo social para destinarles algún plan? ¿Qué te merece? ¿Qué opinión te merece eso? Sería buena idea, ¿eh? Por lo menos saldría de la calle y por lo menos tendría una agua donde actúa el gobierno. Bueno, una necesidad, trabajo genuino, una certeza. Juan Domingo Fernández, del bloque Mar de Plata Batán K, y Juan Carlos Cordeu, del socialismo, se tuvieron la iniciativa de proponer una solución en alguna sesión del deliberativo. Una solución, hoy por hoy, se ve lejana. Los gobernantes deberían interiorizarse más sobre este tema, generar propuestas serias, efectivizar en forma expedita una solución que beneficie a todos. Vamos a una pausa, ya volvemos con más. Comunicación es para nosotros es fundamental para la vida de un pueblo, de una comunidad. Creo que no podemos pensar en crecer sin comunicación, en ser felices, en poder soñar, crear, si no nos comunicamos, ¿no? La comunicación para mí nosotros es... Nosotros también en la defensa legal partimos de ahí. Es un derecho humano que no tendría que ser regulado por la cantidad de plata que tenés. Tiene que ver con llegar a acuerdos y a objetivos comunes. Como un estado de ánimo, parte de un estado de ánimo. Parece que es inherente al ser humano, necesitamos comunicarnos con el otro, contar lo que nos pasa, que nos cuenten, escucharnos, dialogar. De alguna manera ese estado de ánimo transformar en acciones, conceptualizarlo, ¿no? Hacerlo racional, lo racional. FM de la Azotea, 88.7. Verdadera comunicación. Comunicación. You are in real time, en 88.7. Acá en tiempo real, vamos a ver qué horas son. Son las 18:35. Tenemos una temperatura de 16 grados 2 décimas y la humedad del 70%. Antes de seguir con el programa, le quiero mandar saludos al Centro de Formación Profesional número 405 del curso de Conserjería y Recepción de Hotel. A los chicos que están ahí esperándome, que ya voy a incorporarme con ustedes a las clases de inglés. Muchos besos a todos, a toda la banda descontrolada. Saludos por ahí. Antes del minuto cero, Pablo Robert juega de enganche en tiempo real. Como nuestro separador lo indica, es tiempo de fútbol. Para eso, Pablo Robert está en tiempo real. Pablo, muy buenas tardes y bienvenido a En Tiempo Real. Muy buenas tardes, María. Te cuento que se cerró la séptima fecha del torneo de apertura del argentino y estos son los resultados. San Lorenzo 3, Colón 0, Lanús 0, Huracán 0, Gimnasia Jujuy 1, Argentinos 1, Vélez 2, Rosario Central 1, Racing 2, Estudiantes de la Plata 1, Boca 2, Tigre 3, San Martín de Tucumán 3, River 1, Gimnasia de la Plata 3, Godoy Cruz de Mendoza 1, News All Boys 1, Independiente 0. La tabla de posiciones es encabezada por San Lorenzo Almagro con 16, seguido por Vélez con 14, Tigre 13, San Martín de Tucumán 12, Boca y News 11. ¿Sabés cómo se ubica River, María? Decime. Está ubicado 17º y con 6 unidades. ¿Y quién encabeza la punta? La punta de San Lorenzo del Magro. Estamos bastante lejos de llegar los millonarios hasta ahí arriba, ¿no? Y es pasar el Niagara en bicicleta, más o menos. Si se le dan algunos resultados, seguro. Bueno, te cuento que la octava fecha, los partidos más destacados son River Racing, Godoy Cruz enfrentará a Boca, San Lorenzo del Magro con Arsenal, Central San Martín de Tucumán, Tigre Gimnasia de Jujuy, Banfield Vélez y Estudiantes de Gimnasia. Cabe que recordar que Boca tiene un partido pendiente que jugará el día jueves 25 de este mes ante Newell's. Cualquiera de los dos que se acerque alcanzará a San Lorenzo, que le falten dos puntos. Bueno, me vas a contar un poco también de las eliminatorias para el Mundial de Sudáfrica 2010. Sí, te cuento que ya están las fechas. El 11 de octubre Argentina jugará ante Uruguay. Y 4 días más tarde viajará a Chile para medirse con el seleccionado transandino que dirige Marcelo Bielsa. ¿Te puedo contar algo de este Mundial de Fútbol 2010? Sí, contame, María. Bueno, ayer se presentó la mascota del Mundial Sudáfrica 2010. Se trata de Sakumi. Es un leopardo de melena verde que en teoría dicen que tiene esa melena para camuflarse dentro del campo de juego. Yo no sé si le servirá mucho, la verdad, porque con las manchitas se nota. Pero bueno, te cuento que su nombre se compone de las sílabas SA, que son las iniciales del nombre del país, y KUMI significa 10, año que se disputará el Mundial de Fútbol. O sea que sería así algo como, porque decían también que KUMI significaba ven aquí. Entonces a KUMI sería algo como vení aquí en el Sudáfrica 2010. ¿Te parece? Estaría bueno, ¿no? Estaría muy bueno. ¿Algo más para acotar? No, las últimas horas Estudiantes tiene técnico nuevo. Se llama Leonardo Estrada, que dirigió entre otros equipos Colón de Santa Fe, River Plate y Rosario Central. Y otro dato aparte, que Sebastián Abreu, ¿te acordás de Sebastián Abreu? Sí, María. Fichaje. Bueno, Sebastián Abreu volvió vuelve a vestir nuevamente la camiseta de River Plate. ¿Se va a poner la violeta? Anda, luego la banda. Cualquiera de no los sé, dos colores. Firmó sí. Nada más que nada para la Copa Sudamericana. Y tiene que esperar para el otro torneo. O sea, ya no tiene posibilidades porque ya está la lista de buena fe que ya había dado el señor Diego Pablo Simeone. Bueno, ¿algo más o terminamos hasta acá? Terminamos hasta acá por ahora. Bueno, bárbaro. Juegos Olímpicos y Paralímpicos Beijing 2008, compactados en tiempo real. Separador lo dijo, Juegos Olímpicos y Paralímpicos 2008. Para eso, la voz de Gabriel Tarquinos. Gabriel, buenas tardes. Buenas tardes, Marías. Según los datos entregados por Beijing, el costo de las Olimpiadas ha excedido los cálculos iniciales, que estaba en los 1.600 millones de dólares. Pero estos se han elevado a los 2.000 millones de dólares, que aún así se mantienen por debajo de los 2.400 millones de los Juegos de Atenas 2004. Arribaron a China más de 10.500 deportistas y un número de récord de 204 delegaciones. China se coronó a la cabeza del medallero con 100 medallas conseguidas, de las cuales fueron 51 doradas, 21 plateadas y 28 de bronce. Las de oro fueron obtenidas en la siguiente disciplina: buceo, tenis de mesa, canoa doble masculino, clavados, taekwondo, vela, natación, gimnasia, cadminton, lucha, tiro, remo, levantamiento de pesas, judo, arquería, gimnasia artística, esgrima, clavados sincronizados, pistola de aire. En plata, gimnasia, voceo, hockey, tenis de mesa, vóley de playa, bádminton, remo, lucha, levantamiento de pesas, tiro 10 metros, rifle de aire masculino, natación. Bronce, voceo, tenis de mesa, taekwondo, vóley de playa, clavados, atletismo, natación, gimnasia, ciclismo, vela, gimnasia, tenis, bádminton, maratón, gimnasia artística, tiro, arquería, judo. Bueno, y ahora vamos a hablar un poquito de los Paralímpicos, que este miércoles 17 de septiembre terminaron. Participaron más de 4.000 atletas de unos 150 países y territorios. Por América Latina, los mejores ubicados fueron Brasil, con 45 medallas, 15 de oro, 13 de plata y 17 de bronce, en el undécimo escaño. La delegación argentina que participó en dichos juegos retornó el sábado al país con una cosecha de 6 medallas y 19 diplomas. Sebastián Baldassarri, en lanzamiento de disco, fue el único deportista argentino en obtener una presea plateada, mientras que el seleccionado de fútbol para ciegos, los murciélagos, Jorge Lencina y Fabián Ramírez en judo, Mariel Almada en lanzamiento de disco y Guillermo Marro en natación obtuvieron la de bronce. Los diplomas olímpicos que obtuvo Argentina llegaron a través de Perla Muñoz, 2, Mariel Almada, Sebastián Baldassarri y Alejandro Maldonado en atletismo, Rodrigo López, 2, Alberto Nakemper en ciclismo y Sergio Sayas e Ignacio González, 2, Betiana Basualdo, Daniel Jiménez, Sebastián Ramírez, Diego Pastore y Ariel Cuasi en natación. También trajeron diplomas Pablo Cortés en bocha y Giselle Muñoz en tenis de mesa. Con una organización espléndida, al igual que los Juegos Olímpicos, los Paralímpicos contaron con fabulosas ceremonias, tanto de inauguración como de clausura, con una gran asistencia de público. La gran cantidad de periodistas acreditados, a diferencia de las ediciones anteriores, marcó el creciente interés que despierta. La primera vez en disputarse esta competición fue en Roma 1960, siendo Beijing la decimocuarta vez que se organiza. La competencia se realiza en torno a 20 disciplinas, siendo remo la única debutante en estos juegos. China volvió a dominar, al igual que semanas atrás en los juegos convencionales, con 89 medallas de oro sobre un total de 211 conseguidas. Dominó ampliamente la competencia. El podio lo completaron el Reino Unido con 42 preseas de oro en 102 conseguidas, los Estados Unidos con 36 doradas sobre 99. Bueno, los Juegos Olímpicos de Beijing se realizaron del 6 al 17 de septiembre y participaron más de 4.000 atletas del mundo. En el diseño de la ceremonia de clausura participaron más de 40.000 personas. La bandera olímpica pasó a manos de Londres. Puoi forse metterti nei guai? Io non riderei. Cosa vuoi desiderare? Tu non sai cosa è rispetto se non senti dolore. Sentí que la voz no está sola. ¿Sentís? ¿Sentís? ¿Sentís? ¿Sentís? ¿Que hay otras voces? Que tenemos otras cosas para decir. Voces. Voces. Que nacen sin métodos ni retórica. Que descubren que hay otras voces. Otros sonidos. Otros silencios. De la azotea. 88.7. Otra comunicación. Agradecemos la colaboración prestada y los recursos aportados a Experimento Radio por Copihue Servicios Gráficos, Keops Librería, La Clave Gráfica e Imprenta y Fundación Hazme Reír. El asambleísta. Somos los que salimos el 19 y el 20 y los que salimos después. Somos los que salimos todos los días y contamos lo que hacemos. Lee el asambleísta. Hacelo. En Mar del Plata hay muchos medios para publicitar, pero no a todos podés acceder fácilmente. Alcance a toda la ciudad. Trabajo en los barrios. Programación amplia y variada. Comunicación alternativa. Publicitar de una manera económica. En una radio distinta. Comunicate con nosotros al 473-6439. O escribinos a fmdelaazotea@yahoo.com.ar. Tu producto en los oídos de la ciudad. FM de la Azotea. Comunitaria. Biblioteca Central de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Préstamos a domicilio, consultas, gestión de información, sala de exposiciones, sala de internet, otros servicios. Abierta a estudiantes universitarios, investigadores y público en general. Complejo Universitario, Peña y Funes, de lunes a viernes de 8 a 21. Madres, la voz de los pañuelos. La revista de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, filial Mar del Plata. Conseguila en la marcha de los jueves frente a la Catedral o en Platón Libros, Catamarca 1964. De la Azotea. 88.7. Otra comunicación. Estás escuchando en tiempo real por 88.7. Accesando. Cargando info. En tiempo real, abrimos el portal de las noticias. Lee Wilson volvió a involucrar a Huberti en el juicio por la valija. El venezolano, quien declara en estos momentos ante el tribunal de Miami, ratificó que el ex funcionario argentino le invitó a viajar en el vuelo donde traerían la maleta con los 800.000 dólares. También dijo que no era la única valija con dinero en ese vuelo. Fuerte reclamo a Irán por los impuestos en el atentado a la AMIA. En mi país, esas personas tendrán un juicio justo, afirmó la presidenta en la ONU. Exigió a Teherán que, en cumplimiento con normas del derecho internacional, acceda a que la justicia argentina pueda juzgar a los acusados. Locales. Después de 2 años, volvió a funcionar el horno crematorio. Trabajará 12 horas por día para dar respuestas a turnos que están siendo reprogramados. También se puso en marcha una obra relacionada con el agua y se empezó a construir el cerco perimetral de la necrópolis. Avanza la idea de ponerle freno a excesos en la nocturnidad. Tienen despacho favorable, sendos proyectos para restringir la actividad comercial nocturna. Se tratarán este jueves la suspensión de habilitaciones y la veda en zonas conflictivas. Internacionales. La crisis financiera es el tema dominante en la Asamblea General de la ONU. Abrió la sesión el secretario general Ban Ki-moon, quien pidió que se restaure el orden en los mercados. Por su parte, Bush volvió a meter presión al Congreso para que se apruebe el plan de salvataje de 700.000 millones de dólares. Y Lula dijo que la falta de reglas desató la crisis. Finlandia. Murió el joven que mató a balazos a 10 personas en un instituto educativo. Se había disparado un tiro en la cabeza luego de abrir fuego indiscriminadamente ante cientos de estudiantes y provocar una masacre en la localidad de Kauhajoki. Agonizó durante algunas horas y luego murió. Económicas. Microsoft anunció que su junta aprobó una recompra de acciones por 40.000 millones de dólares. El fabricante de software también fue autorizado a emitir hasta 6.000 millones en abonos. las aerolíneas estadounidenses dejarán en tierra hasta 512 aviones para fines de año, o un 10% de la capacidad de transporte de pasajeros de la industria en ese país, según un informe de JP Morgan. El banco apunta a la desaceleración económica y el alza del petróleo como responsable de los recortes. Cotización en dólar, venta 3,15, compra 3,8. Cotización del euro, venta 4,45 y para la compra cerró a 4,30. En el aire de la radio de Mar del Plata a través de FM de la Azotea. Me gustó mucho el título En Tiempo Real, así que en el comienzo les deseamos, como decimos siempre en los medios, mucha mer para María, para Gabriel, para Pablo, en tiempo real. Estamos invitados a escucharlos por FM de la Azotea. El cariño y el abrazo de siempre y mucho éxito, chicos. Decirles que me alegra muchísimo esta novedad que acabo de recibir a propósito del concurso y de En Tiempo Real, esta idea, esta propuesta que tanto María como Pablo y Gabriel llevarán adelante. No me cabe duda que le van a poner el alma y sé y deseo, además, que el resultado sea el que están esperando. Ya el poder hacer lo que a uno le gusta, hacer lo que uno ama, ese es el triunfo. Pero si además viene una caricia para el alma con formato de premio, mucho mejor todavía. A vos, Pablo, con el cariño de siempre, a María, primero en lo personal, en lo de ustedes, en esta sociedad de afectos que han hecho lo mejor, y junto a Gabriel, en esta sociedad radial. En tiempo real, el beso enorme para los tres y celebraremos juntos cuando lleguen los resultados. Bueno, gente, en tiempo real, un beso enorme para María, para la conducción de María. Saludamos a Pablito, un amigo de la casa que va a hacer deportes, y también para Gaby, que se va a dedicar al básquet, de parte de Toda Compacto. Mi nombre es Luis Acosta y quiero mandarles unas felicitaciones en el comienzo de esta nueva etapa. Y desde el comienzo les digo que el nombre del programa me parece espectacular, En Tiempo Real. Así que un abrazo grande de mi parte y de Toda Compacto. Estás en tiempo real. You are in real time. FM 88.7. Seguimos en tiempo real y muchas gracias a Aldo del Cool, Claudio Lacear y Luis Alejandro Acosta de Compacto. Gracias, colegas, por estar con nosotros en este Experimento Radio 2008 por FM de la Azotea 88.7. Torneo Argentino A. Alvarado perdió como local ante el más débil de la zona 1, Juventud de Pergamino, por 1-0, ya que en la única situación de riesgo el equipo visitante con gol de Bonomi. Próximo partido será ante Libertad de Sunchales, con horario a confirmar. Nacional B. Aldosivi dio vuelta en Rosario ante Tiro Federal por 3-2, con goles de Diego Martínez, Jorge Velázquez y Elvio Martínez. Próximo partido será como local ante Defensa y Justicia. Este será televisado para todo el país, excepto Mar del Plata, el próximo jueves. Bueno, yo te voy a hablar un poquito de Copa Davis. Nadal barrió a Roddick y España es finalista, como ustedes ya lo saben. De esta forma, ante Argentina, España intentará lograr su tercera ensaladera. Hasta el momento se coronó en el año 2000 y 2004. Ambas en condiciones de local. Además, fue finalista de las ediciones de 1965, 1967 y 2003. Por otra parte, el repechaje entre Suiza y Bélgica quedó 4-1. Y te cuento acá, que tengo en la mesa de trabajo, algunas informaciones justamente de lo que dijo Roger Federer a esto. Y dijo que, al describir el ambiente, dijo que fue genial, que es muy lindo celebrar este triunfo tras la decepción del año pasado. Le preguntaron sobre el año que viene y dijo que el calendario está un poquito mejor que este año y que seguramente jugará en la primera ronda. Finalizando en tiempo real, y primero quiero agradecer a Telefónica Bambi de Falucho 2130, a Lucas y a Maxi, muchas gracias. A los cuidacoches Luis, Juan y Olga, muchas gracias por su testimonio. a Sergio Migone, locutor, por su aporte también. Y vos también tenías agradecimientos y saludos. Para Pato, Héctor y Alejandra, que son auxiliares de la escuela número 4 y 31 en el barrio Centenario. Ah, y yo también tengo para mandar saludos también a Juan Cruz Piedrabuena, que estás escuchando el programa. Un beso grande. Y bueno, vamos cerrando en tiempo real. Por FM 88.7 de la Azotea. Estuvo del otro lado en la operación técnica. Estuvo primero Lucas, después Sebastián. En fútbol estuvo Pablo Robert. En Juegos Olímpicos y Paralímpicos, Gabriel Tarquinus. Y en la conducción, te hice yo compañía durante esta hora, María Rodríguez. Esto fue en tiempo real. Por FM de la Azotea 88.7. Que tengan buenas tardes. Chau, chau. Comenzarás a escuchar la actualidad en tiempo real, el acontecer local, nacional e internacional, el deporte y la mejor música está en tiempo real. Viví en tiempo real por FM de la Azotea 88.7. Agradecemos la colaboración prestada y los recursos aportados a Experimento Radio por Copihue Servicios Gráficos, Keops Librería, La Clave Gráfica Imprenta y Fundación Hazme Reír.